Julio de 1981, San Lorenzo del Escorial, Madrid. El doctor Fernández Ruiz Capilla se encuentra en su consulta cuando recibe un aviso de urgencias. A una de las habitantes de la localidad le está ocurriendo algo extraño. De inmediato acude a su domicilio, que se encuentra en las afueras del Escorial. Cuando entra en la habitación de la paciente se queda petrificado. Parece una escena de película. Amparo Cuevas, que así se llama ella, está tendida en la cama. De sus pies y de sus manos brota abundante sangre, también de su frente. Jamás había visto una cosa así. En realidad, aquella sorprendente historia había comenzado unas semanas atrás, para ser más exactos, el 14 de julio de 1981. Amparo Cuevas se encontraba en Prado Nuevo, un campo de fresnos muy próximo a esta localidad madrileña. En un momento determinado observa una especie de nube de algodón que asciende sobre uno de los árboles. Ella se queda mirando la escena como presa de un éxtasis místico. Estática, permanecerá así durante una hora. Cuando vuelve en sí, asegura que delante de ella había aparecido una entidad femenina que no duda en identificar con la Virgen. Comenzaba así una de las historias paranormales más polémicas de la historia. Y es que en apenas unas semanas el lugar se convierte en centro de peregrinación de devotos que llegan desde todo el mundo, mientras la protagonista de esta historia pasa a convertirse en una iluminada. Pero, ¿qué había de cierto en todos aquellos hechos? Todos los primeros sábados de cada mes, miles de personas se congregan en el lugar en torno a Amparo Cuevas. Muchos aseguran haber presenciado un fenómeno espectacular. Dicen que el sol se movía de forma milagrosa, mientras a ella le brotan en su cuerpo unos estigmas idénticos a los que teóricamente sufrió Jesús durante su castigo en la cruz. Tal es la repercusión que alcanzan aquellos acontecimientos que el arzobispado de Madrid decide iniciar una investigación seria, rigurosa y científica para aclarar la naturaleza de los hechos. Entre quienes son consultados por los responsables de la investigación oficial se encuentra el mencionado doctor Ruiz Capillas. El médico, desde la óptica científica, elabora un informe en donde explica en qué consistían esos estigmas que pudo analizar de primera mano. En el documento que elabora añade un expediente médico en donde se certifica que lo que emanaba de las heridas era auténtica sangre humana. También se puede leer, textualmente, esta declaración. En un momento determinado, las heridas que tenía delante comenzaron a desaparecer, y en el transcurso de 5 minutos su piel quedó totalmente limpia y sin ninguna señal de lo que había sucedido. Médicamente no puedo dar ninguna explicación para aquello que observé. Pero además la investigación oficial incluye más documentos e informes, entre ellos un análisis psicológico de la vidente a cargo del doctor Francisco Alonso Fernández. En su texto el catedrático explica que la personalidad de Amparo Cuevas es inmadura, masoquista e insegura. Según su opinión, sus fuertes creencias y su particular personalidad son la causa que provocan la aparición de estigmas. Además se explica que los fenómenos solares que se producen en el lugar son alucinaciones colectivas generadas por el deseo de los asistentes por ver algo misterioso. Señala que la prolongada exposición de los fieles ante el sol genera en la vista de estos una serie de efectos ópticos naturales que, sin embargo, son interpretados de forma mágica. En la investigación oficial realizada por el Arzobispado de Madrid se incluye también el expediente firmado por el catedrático en dermatología García Pérez, para quien los fenómenos de estigmatización pueden tener un origen psicosomático. Tras reunir toda la información, la comisión oficial emitió una nota pública en la que se señala que los fenómenos del Escorial no tienen naturaleza sobrenatural. Además, el arzobispo de la ciudad se vio obligado a pedir a los fieles que no participaran en ningún acto relacionado con las apariciones. Un cuarto de siglo después de aquellos hechos, todavía no puede afirmarse que los fenómenos originales fueran explicables. Sin embargo, al margen de esto, con el paso del tiempo, el interés económico se apoderó de todo lo relacionado con el grupo de fieles que se organizó en torno a la vidente. Aunque en menor número, al lugar siguen acudiendo peregrinos, mientras el arzobispado de Madrid levantó finalmente el veto, mientras que muchos investigadores y periodistas han denunciado las irregularidades financieras del grupo que apareció en torno a la vidente.